amount of rage. The music came first. The Vinyl Club Radio Show. Hola amigos, bienvenidos a The Vinyl Club Radio Show. You can't walk away. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos, amigo, a un viernes más de Vinyl Club. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Pues eso, estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Buenas tardes a todos. Espero que la gente que estuvo ayer conmigo, o mejor, ayer no, perdón, el miércoles ya. El miércoles por la noche. Ayer llegué ya a Madrid, que no. Que estuvo el miércoles por la noche celebrando esos 20 años Bonzi. Se lo pasaran bien, les gustara la música y bueno, comentar que la fiesta estuvo fabulosa. Y que fue todo un lujo estar ahí con toda la gente otra vez, de nuevo. Y que lo pasamos todos como antaño. Donde repasaremos un poco algunos de los discos que puse, solo alguno. Y alguno de los que llevé y no puse. O mejor ese. Deciros que, ante todo, presentaros el tema de antes. Un tema de 1990. Era el apogeo del EBM. La formación se llamaba Diesel. Y el tema New Orleans. Esto fue el anterior con el que empezamos el programa. Y ahora nos vamos también con un tema del 91-92. Ellos se llaman T-Face. Y su tema Rota. Así que, buenas tardes, amigos de Digital 03, de Innova Art y de Call Music. Comenzamos. We'll be right back. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Bueno, pues después de escuchar ese tema del año 90 del grupo 3Face llamado Rota, pasamos con lo que todo fue, o lo que fue un himno, y que ahora sí que es un clásico para muchos de todos. De todos los que lo bailamos, claro. Su nombre es Hipnosis, producido por el señor Frank Trash, allá por el 96, y el tema del Scorpia. ¡Vamos, familia! Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, pues después de escuchar. Hoy se me traba la boca, hoy no sé por qué. Vamos a ver, después de escuchar ese fabuloso tema llamado Hipnosis de Scorpia, pasamos con un tema ahora del 92. Que seguro que conocéis más de uno. O a lo mejor solo conocéis uno o dos. Ellos son Three-Face, como un tema que hemos puesto antes de ellos, pero ahora es junto con el señor Dr. Mote o Dr. Mote. El tema Dear Clan, Dear Family, puro electrónico. We'll be right back. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show, show. Bueno, bueno, pues seguimos. Ya sabéis que esto no es un programa de trance. Esto es un programa dedicado al vinilo. Como el tema que ha sonado antes, Three-Phase and Dr. Mode, un tema del año 92. Y ahora pasamos con uno de los maestros. Ellos son New Order. Su tema Eye of Concept. Ya sabéis que uno de los componentes era el señor Joy Division, que nos hemos acordado hoy, amigo, que hoy sí te lo ponemos. Primero con New Order y luego en solitario. You. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, pues como lo prometido es deuda, hoy te hemos puesto Joy Division con New Order y Joy Division al natural o en estado puro. Así que os dejo con Joy Division y su tema Shadow Play. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, pues después de escuchar ese pedazo de tema de Joy Division, quiero dedicar este tema a, en memoria de un buen amigo mío que trabajó conmigo en el WAS, y al cual dediqué este tema. Él era seguridad del WAS. Era un buen amigo, siempre nos reíamos con él. Y amigo Cheche, estés a donde estés, que seguro que estás bien y cuidando a los tuyos. Este tema va por ti, amigo. el tema Catch in Memory, claro. Jaco Remy. Y la formación, yo y mi otro yo, o sea, PG2. O más bien, el PG y el 2. Saludar a todos los que nos escucháis, como son Bayo, Sayoa. A Consuelo, a Miquel, a Gorka, a Esther, a los García, a Edu Naya, que estuvo viéndonos, vinieron desde Huesca, para verme en la noche. Vamos, aquí al lado. Que se hicieron 5 kilómetros, como el que dice. Luego seguiremos saludando, ¿verdad, Raúl? We'll be right back. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, pues después dedicar en la memoria de Cheche el tema que lleva su nombre, Cheche in Memory, compuesto por el Peje y mi compi el 2, dedicado en el día de su aniversario. Pasamos también a dedicar este tema. Este tema, muchos lo saben, muchos no. Aparte del Nitro, era uno de los temas preferidos de nuestro gran compañero y amigo Luisón, en el cual el miércoles yo no pude estar, que me hubiera gustado, la verdad. También se celebraba una fiesta en su o por su aniversario. Así que Luisón, desde Vinyl Club, en tu memoria, por ser gran DJ como ha sido y que sigue siéndolo, te dedicamos este tema. Un tema que yo sé, por lo menos entre tú y yo, cómo te ponía los pelos del brazo, amigo. Y cómo se te abrían esas pupilas cuando lo oías. Que supongo que ahora mismo te está pasando igual. Así que os dejo con este Anti-Pulse, un tema que dedicó el señor Randy Katana como Antic, a todo el público y a toda la gente de Chicharro. Y hoy va en memoria de nuestro gran amigo Luisón. Y dedicado a todo ese público también, que es de Vinyl Club, y todo ese público que venía al Chicharro. Un tema de 1996. Luisón, que va por ti, amigo. ¡Qué bueno, qué bueno! Pues ahora os comentaré una cosita sobre este tema que estuve ayer hablando con mi amigo Randy, que os va a sorprender. Y es que le dijimos, o más bien le dije yo, que si no le importaba que hiciéramos una versión a nuestro estilo ahora, rollito Progressive House. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Rollito Progressive House. De ese tema, el señor José DLM y uno que os habla. Así que nos tendremos que poner mano a la obra. Igual que ha pasado con el Transcentral. Pero bueno, ahora seguimos aquí, seguimos con un pedazo de tema. Un tema que en su época llegó a valer casi 30.000 o 40.000 pesetas se pagaba por este vinilo, ¿eh? Por lo menos me daban a mí ese dinero. Pero yo no lo vendí. Ellos son Erasure y su tema Supernature, un tema de 1989. Casi nada. Y claro, temazo. Un tema que yo sé que le gusta mucho a un buen amigo mío. Él está en el norte de Gales. Él es DJ Snow, mi amigo Juande. Así que espero que se te pongan los pelos como escarpias, amigo. Es The Vinyl Club Radio Show. Buenísimo, buenísimo es Erasure. No lo hemos dejado entero, ya lo pondremos otro día entero porque se nos acumula el tiempo. Saludar a mi tata y a mi tato que estuvieron también en la fiesta. A mi amigo Iván, que se ha vuelto a Montreal otra vez a currar el hombre. A Pablo Borrower y a Manu Borrower. Al señor Chema. A Aymar Aramberri. a Unai, que estuvo conmigo. Qué gracia me hizo, amigo, lo del oso amoroso. Al señor Fury, cómo no. Al señor ATG. Abel. Abel no, Abel. A Manuel Lorenzo. Adrián Herrera. Sandra y Esther, cómo no, y a toda esa gente que nos oye desde la zona de Albacete. Al señor Michel Bruce, que nos oye desde Francia, y a toda la gente que nos oye desde Francia también. Y saludar a toda esa gente que vino también en dos autobuses a verme y a celebrar los 20 años de Bonsi Alanón. A nuestro amigo Miguel Casarrubio, a nuestro amigo Asier. A Isra Bizasategui. A nuestra amiga que nos oye desde Almería. Y si me dejo alguno, perdonarme, porque todos no me puedo acordar. Así que ahora os dejo con este tema. Ellos son Alpha Brit. Y un pedazo de tema como es el X Expectation. Temón del maletón. Y espero, Rubén, que te haya gustado, ¿eh?, tu Joy Division. Mientras, va por ustedes, familia Vinyl Club y familia Call Music. Esto sí que sí. Especialmente este se lo vamos a dedicar a nuestra amiga Maite, a Maite Chu, que no pudiste venir, para que pudiera venir José a la fiesta, yo lo sé. Pero fuiste la primera en saber con qué iba a empezar. Así que este tema especialmente también te lo dedicamos para ti, amiga. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Bueno, pues yo, amigos, me despido con este tema. Ya os dije que yo en mi vida me gusta mucho el trance, me gusta mucho el techno, me gusta mucho el house, pero yo he sido guitarrero siempre. Y eso es algo que corre por mis venas y es difícil quitármelo. Así que me voy a despedir con este tema. Ellos son The Silence y su Painted Moon. Agradecer ese pedazo de vídeo que ha puesto explicándonos lo de Eduardo de la Calle, el señor Miquel Saga, que sepas, Miquel, que cuando hace referencia a los Sister of Mercy, que sepas que tengo todos los Mercy y en vinilo. Así que con eso te digo todo. Bueno, me despido de todos ustedes, espero que hayáis disfrutado con la música. Hoy no ha sido muy trancero el programa, pero ha sido muy educativo. Sin más, os dejo con este Painted Moon. Hasta el próximo viernes, familia. Os dejo con mi compi José. Espero que hayáis disfrutado de pasar este ratito a mi lado. Saludos a todos desde Vinyl Club Radio Show y desde Core Music. ¡Hasta próximo viernes, familia! Esto es The Vinyl Club Radio Show. Muy buenas noches a todos. Un saludo de José del M. Una noche más aquí en The Vinyl Club. Todavía estamos un poco resacosos de la fiesta que nos pegamos el miércoles en lo que era la antigua Salanón, que ahora se llama Concept. Estuvimos ahí celebrando los 20 años de DJ Bonzi y la verdad es que fue un fiestón de la hostia. Hoy, para empezar, he elegido un tema que hice en el año 2012 junto a mi antiguo compañero de formación, Ricardo. Y es un tema que quería dedicárselo a Chema Salán, su mujer Ana y su niña Yaisa. Y desde aquí les quiero mandar un fuerte abrazo, un beso enorme y decirles que no se preocupen, que seguro que sale todo bien. Os dejo que escuchéis el tema DLM Kaliner. We'll be right back. Bueno, y ahora vamos con un tema de uno de los que fue protagonista de la noche el miércoles en la Sala Non. Y ese no es otro que mi compañero PG2, que la verdad es que bueno, que todos los DJs fueron muy buenos, pincharon muy buena música, pero son quizás demasiado correctos a la hora de elegir los temas y siempre tiran de los típicos clásicos, que bueno, que a la gente le gusta, pero siempre es agradecido escuchar cosas diferentes. Y en eso PG2 la verdad es que destacó sobre el resto. Pues este es un tema que fue editado en el año 1998, un tema que fue producido por PG2, Nacho Division y Kike Boy. Y es un tema que venía en un EP llamado Wasn't Chichar. Y este tema quería dedicárselo a Diego Riaño de Digital 03 y a Unai Benítez, perdón, que tuve el placer de conocerles el miércoles. Y la verdad es que estuve un rato agradable charlando con ellos. PG2 de Reality, os dejo con el tema. We'll be right back. escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, y siguiendo un poquito el hilo de que está llevando hoy el programa, hablando sobre la fiesta del miércoles y la non-stop, ahora vamos con un tema que sacaron en el año 2001 los que eran los residentes por aquellas de la sala non, Julius en CD y Bonsi. Un tema muy en la línea que llevaba por aquellas la discoteca, que era un progressive cantado. Y bueno, comentar también que por aquellas hicieron algo diferente al resto de las salas, que es traer a grupos que en ese momento estaban de moda, como fueron por ejemplo Mickey Incorporated o Absolom, que yo tuve el placer de poder verles y la verdad es que fue una auténtica gozada. Os dejo con el tema, año 2001, Julius MC D. Bonsi, Trying to Forget You. darling, let me tell you the drum beats. An endless string of pretty boys and luscious men wrapped around in sexual beauty and sweat. But I haven't found one who likes to... Bueno, lo que está sonando ahora es un tema que siempre que lo escucho, siempre, siempre, siempre me viene la imagen de la sala Non a la cabeza. Close your mouth and stop drooling. Un tema del año 1999, creado por la formación Sirius. Y detrás de este nombre se encuentra nada más y nada menos que Gerard Requena, que entre otros muchos grandes artistas de este país editaban por un sello que se llamaba Tempo Progressive, que seguramente los que comprabais vinilos sabéis de qué os estoy hablando. Os dejo con el tema Sirius, Open Your Eyes. Hey! Bueno, y ya para terminar el programa de hoy, lo voy a hacer con el mismo tema con el que PG2 cerró su sesión en la fiesta 20 años de Didi Bonsi. Un remix que hemos hecho PG2 y yo de un tema que él en 2004 sacó junto a Randy Katana, llamado Transcentral. Era la primera vez que lo probábamos en pista y la verdad es que estamos muy contentos porque sonó brutal y la gente lo disfrutó mucho. Yo ya me despido, hasta la semana que viene, y os voy a dejar que escuchéis el tema. PG2 DLM Transcentral 2014 Remix. Un saludo de José DLM. Agur. The Vinyl Club Radio Show.